enfermo de ti. Y no quiero curarme por nada del mundo. Prefiero vivir así, sumergido hasta el fin en un sueño profundo. Si no regresas, mi amor, si no regresas, mi amor, es una protesta que hacemos mi corazón y yo. Difícil es entender lo que ahora padezco por amarte tanto. Para mí nada es ayer, estás hoy para siempre aunque pasen los años. Si no regresas, mi amor, si no regresas, mi amor, es una protesta que hacemos.